Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Ah. Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Con su mami que la ayuda, entre las dos juegan a crear. Y se junta caracoles, papi trae agua. Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Ah, castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Ah, construyen castillos, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Ah, castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar. Castillos de cielo, castillos de mar.